Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Esto es Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Jazz, blues, rhythm and blues, funk, soul. Los lunes de 4 a 6 de la tarde. En estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir con nuestra página web online, www.contrabanda.org. En sintonía con la Radioneta en Valparaíso, Chile. 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl en Valparaíso. Los sábados a partir de las 22 horas, noctámbulas y noctámbulos de Valparaíso. Bonanit, buenas noches. Y en Granada, Radio Almaina 107.1 FM, online con la página web escriban ya directamente radioalmaina.org. Busquen en programación bajo el nombre genérico del podcast, no solo jazz. Noctámbulas, buenas tardes. Selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, solojazz@gmail.com. Morgana King, del álbum For You, For Me, Forevermore, el título It's the Lively, una composición del señor Cole Porter. And if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's lovely. I understand the reason why your sentimental costs so high. It's delightful, it's delicious, it's lovely. You can tell what a swell night this is for romance. You can hear dear mother, mother, mother nature murmuring low. Let yourself go, so sweet chickadee, when I kiss you just say to me, it's delightful, it's delicious, it's delectable, it's deductible. It's dilemma, it's delimit, it's deluxe, it's delovely. chickadee. And when I kiss you, just say to me, it's delightful, it's delicious, it's delectable, it's deductible, it's dilemma, it's delimit, it's deluxe, it's delovely. La señora Morgana King y este tema titulado It's the Lovely, un tema de Cole Porter. Se hizo una película hace pocos años relativamente, no mucho, serán 4 o 5, tal vez menos, del mismo título, It's the Lovely, sobre la vida de Cole Porter. Interesante película, muy buena música y muy, pero muy, muy, muy bien ambientado todo. Todo estaba muy, muy de acuerdo a la época de glamour que le tocó vivir al señor Cole Porter. Morgana King, con ella comenzamos de este álbum For You, For Me, Forevermore, del año 1956. Se grabó los días 20, 23 y 29 de marzo de 1956 en New York. Esta es la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, la Dream Band. Bien, noctámbulas y noctámbulos. Comenzamos con Morgana King por una razón, una de esas razones que nos hace iniciar el programa primero. Y esto, para quienes escuchen el programa por primera vez, es algo que suelo hacer, comenzar siempre con una voz femenina o una intérprete instrumentista femenina. Eso es ya parte del programa. El nombre de Morgana King era Morgana Messina. Nació en Nueva York un día como hoy, un 4 de junio del año 1930. Hoy es 4 de junio, pero del año 2012. Morgana nació en Pleasantville, el año 1930, se lo decía. Quiso ser cantante de ópera, no lo consiguió. Tuvo su oportunidad como cantante en la música moderna, pero se decantó por el jazz, sin llegar nunca a destacar como una gran cantante de jazz, nunca Morgana, excepto si tiene algún fan de estos incondicionales, que la pueden elevar a la categoría de superestrella o de diva, allá ellos, pero nunca llegó a destacar realmente como una gran cantante de jazz. Interesante, sí, porque tiene un registro vocal por seguramente su, bueno, no seguramente, obviamente, por su preparación técnica, ¿no? Se preparó, ella estudió para ser cantante de ópera, tiene un registro bastante amplio, pero ya le digo, no llegó a destacar como cantante de jazz. Su vida estuvo marcada por el matrimonio con dos músicos de jazz de destino trágico, de eso no hablaremos, el trompetista Tony Fuscella y el trombonista Willie Dennis. Sin embargo, fue en el cine cuando el gran público la conoció. También pueden entrar en YouTube y hay algunos vídeos de ella en directo, en shows televisivos, Morgana King. Y podrán ver y escuchar gráficamente algunas de las cosas que yo le voy a contar ahora. El gran público la conoció en el cine cuando hizo de esposa de Marlon Brando en la trilogía de El Padrino. En Francis Ford Coppola, 1972, la peli. Antes, a mediados de los años 50, Morgana King actuaba en clubs de Nueva York y el productor Bob Shatt la introdujo en los sellos Wing and el sello Immersive, filiales de Mercury, para sus primeras grabaciones. El más conseguido de todos los discos que grabó en aquella fecha fue titulado justamente este que yo les estoy presentando, For You, For Me, Forevermore, en el año 56. En ese álbum su voz llama la atención por la enorme amplitud del registro que le permite llegar a las notas más altas y por un timbre extrañamente diferente a las otras cantantes de la época. Podríamos decir que ella, aún cantando jazz, no tenía el timbre, digamos, típico, característico de aquello, a ver quién se lo inventó también, que podríamos decir que tenía una voz de cantante de jazz. Pero en fin, eso lo dejamos, son comentarios, lo que debería iluminarnos el camino de cómo conocer a un músico, a una intérprete, a una cantante, es escuchándola, y cada uno desde su percepción y desde su experiencia, pues, que saque sus propias conclusiones. Volvemos a este álbum, volvemos a Morgana King, la estamos recordando en el día del aniversario de su nacimiento. Everything I Love, Morgana King, Noctambules, buena tarde. Everything I love, you are everything I love, lo que nos dicen, tú eres todo lo que amo. Grabación del año 1956. Vamos a escuchar otro tema de este álbum. Les decía, posiblemente el álbum mejor conseguido de la carrera de Morgana. Tiene unos cuantos, ¿eh? Yo tengo otro del cual le haré escuchar un par de temas o tres, y Y seguiremos escuchando la voz de esta mujer y verán que es una voz bastante especial. Ya un par de veces ha sonado en Buenas Tardes Nocturnas. Everything I've Got, Morgana King. I have eyes for you to give you dirty looks. I have words that do not come from children's books. There's a trick with a knife I'm learning to do, and everything I've got belongs to you. I've a powerful anesthesia in my fist, and the perfect wrist to give your neck a twist. I've mastered a few, and everything I've got belongs to you. Share for share, share alike. You get struck each time I strike. You for me, me for you. I'll give you plenty of nothing. I'm not yours for better, but for worse. And I've learned to give the well-known witch's curse. Ooh, I've a terrible tongue and a temper for two. But everything I've got belongs to you. Give the well-known witch's curse. I've a terrible tongue and a temper for two. And everything I've got belongs. Everything I've got belongs. Everything I've got belongs to you. Everything I've got belongs to you, la señora Morgana King. Antes era Everything I Love, You Are Everything I Love, canciones de amor, y esta otra, si tú eres todo lo que yo amo, y ahora Everything I Got. Bueno, en fin, Morgana King, Everything Must Change, título de otro CD que tengo de la señora Morgana King. Tengo un par de vinilos, pero no sé, tal vez el día que hagamos un especial Morgana King, pues traeré más discos de ella. Pero ahora solo quería, en el día de su cumpleaños, recordarla con un par de temas. En la siguiente composición que vamos a escuchar, vamos a apreciar otra de sus excesos. En realidad yo creo que era lo que la perdió un poco Morgana, fue excesos en deslumbrarnos con sus habilidades vocales. La canción es hermosísima, a mí personalmente me gusta muchísimo. Es de Billy Joel, pianista, cantante, compositor. Just the Way You Are. Y Morgana nos hace su interpretación de este tema. Verán que los registros que utiliza ella ahora al interpretar este tema son diferentes a los que utilizó en las dos piezas anteriores, que tienen un acento mucho más, un acento jazzístico mucho más marcado. Just the Way You Are, Morgana King. Let me down before. Don't start thinking you're too familiar. I love you just the way you are. I would not leave you in time of trouble. You know we'd never come this far. I'll take the good times, I'll take the bad times, I'll take you to tell you, believe in me, the way that I believe in you. I learned to know that you will always be the same. I tell you from the bottom of my heart, just stay the someone that I could always turn to. Original de Billy Joel. Bien, ya habrán podido apreciar a qué me refería cuando decía a esos excesos en que si que le podemos llamar excesos, en que cayó la señora Morgana King en algunas etapas de su vida. Este disco es del año 1979, es decir, del anterior, que era del 56, pues pasó tiempo, ¿eh? 23 añitos, Morgana King. Les voy a hacer escuchar otro tema de este álbum, Everything Must Change, y es el tema número 8, Give Me the Simple Life, Morgana King. To cut out, to step and strut out. Give me the simple life. A cottage small is all I'm after. Not one that's spacious and tall. And I long to hear the words forever after from a man who's brawny and bold. I'll take the high, you take the low. Free from the cares and strife. Sounds corny, seedy, ooh yeah, indeedy. Give me the simple life. Sh-tiddle-ditty-doo-ba-ja, sh-tiddle-ditty-doo-ba-ja, sh-tiddle-ditty-doo-ba-ja, de-do-do-bwee-da-do-do-bwee. Sh-tiddle-ya-di-da-dum-bi-da-di-da-dum-bwee. Take the low. free from the cares and strife. Sounds corny, seedy, oh yeah, indeedy. Give me the symbol, I need the symbol. Give me the symbol. The Simple Life, la señora Morgana King. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Todavía estaba sonando de fondo Morgana King, no me había dado cuenta. Cuando lo que quería simplemente que sonara la orquesta del maestro Terry Gibbs. La Dream Band. Les había saludado ya otra vez, Noctámbulos, buenas tardes, buenas nit, buenas noches en Valparaíso, Chile, la radio nit. El puerto de Valparaíso. Dejamos a la señora Morgana King de lado. La saludamos a pesar de que no va a poder recibir nuestros saludos, ya que, claro, nos dejó. ¿Cuándo no? Todavía no, no se ha dejado, creo. Sigue vivita y coleando. Nació ella el 4 de junio de 1930. Que yo sepa, ahora me asalta la duda, no he leído ni he tenido conocimiento de que ella haya fallecido. Lo que sí no les puedo asegurar es que esté en activo aún como cantante. Bien, nuestro siguiente invitado, el señor Curtis Mayfield. Él sí que ya no está entre nosotros. Le saludaremos a un día pasado su cumpleaños. Nació el 3 de junio de 1942 en Chicago, Illinois. Y un hombre que se movió entre el soul, el funk, el uptown soul, diferentes categorías. También hay una parte que era llamado por estilo el Chicago soul, soul psicodélico, R&B, rhythm and blues. Él fue la voz dentro de las cosas que hizo, pero destacadísimo fue su participación en el grupo The Impressions. Era la voz principal del grupo, este uno de los grupos íconos del soul vocal de los años 60. Cantante, compositor y guitarrista, Curtis Mayfield. Aquí tengo un álbum que es parte de la colección de discos de soul del sello Charlie, y comienza el disco con un tema de casi 8 minutos de duración, y que es casi como una, siempre se me olvida esta palabra en castellano, statement. Siempre se me olvida cómo se dice en castellano, y después me acuerdo, declaración de principios podría ser, bueno, no exactamente. Pero lo que quiero decir, eso es como una especie de declaración de principios. Deja bien claro por dónde va y qué es lo que piensa. El tema lleva por título Don't Worry, If There Is Hell Below, We're All Gonna Go. Dice, no se preocupen, si hay infierno ahí abajo, todos nos vamos a ir allí. Curtis Mayfield. I was so depressed, and I read God's Bible, and I turned to the book of Revelation. And if people would just get and read the Bible and read the book of Revelation, they would really turn around and straighten up. This is all we need to do, is just get the good book and read it and put it to everyday life. Sisters! Niggas! Whiteys! Jews! Crackers! Don't worry. If there's hell below, we're all Si hay infierno allí abajo, todos terminaremos allí. Curtis Mayfield, saludos al doctor Bacterio, compañero de Contrabanda FM, gran fan de este tipo de música y de Curtis Mayfield. Para él le dedicamos este tema y el par de temas más que vamos a escuchar de Curtis. Bien, ¿qué día es hoy? Lunes 4 de junio de este año. Junio ya, estamos en junio, el mes del verano, el mes que marca el inicio de verano. Junio del año 2012. Curtis Mayfield, él después de haber hecho esa gran carrera que hizo con el grupo vocal, del cual era su voz principal. En los años 70 comienza su carrera en solitario. Y él, a diferencia de muchísimos otros, prácticamente la mayoría de cantantes de este género, soul y funk, escribía él su propio material. Le llamaban el profeta del soul, el poeta de la lucha por los derechos civiles, el portavoz de los desheredados del sueño americano. Este tema que acabamos de escuchar, en cierto modo, es parte de su ideario, digamos, sociopolítico, étnico. Sus canciones, soberbios himnos de compromiso, delicadeza y hermandad, arrullaron los sueños de quienes aún se sentían ciudadanos de segunda y luchaban por una sociedad sin fronteras raciales. Piezas estremecedoras como Keep on Pushing, Choice of Colors, Gypsy Woman, It's All Right, Move On Up o la inmortal People Get Ready. Sus discos al frente de los Impressions, grupo vocal del cual les comentaba, o en solitario, son una deslumbrante fantasía de sonrisas negras. Estas canciones impregnaron de suaves tonalidades espirituales la banda sonora del amanecer de los derechos civiles del pueblo negro norteamericano. Entre ellos, los más recomendables son de álbumes Curtis 1970, Curtis Live del 71, Superfly, un álbum que es indispensable para los buenos fans de Curtis Mayfield, Back to the World, Superfly del año 72, Back to the World 1973 y There is no place like America today del año 75. Y de esas canciones de suaves tonalidades que les comentaba antes, les voy a hacer escuchar un tema que lleva por título We the People Who Are Darker Than Blue. Curtis Mayfield. Stand around this town and let what others say come true. We're just good for nothing, the old figure, a boyish grown up shiftless jigger. Now we can't hardly stand for that, or is that really where it's at? We people who are darker than blue. This ain't no time for segregating. I'm talking about brown and yellow too. High yellow Mayfield, y este tema titulado We the People Who Are Dark Than Blue. La profundidad de sus letras, de su música, de sus sentimientos, la firmeza de sus convicciones, la elegancia de sus canciones, son el más digno pasaporte para la inmortalidad que puede encontrarse en la historia de la música popular de las últimas seis décadas. Lo dijo otro grande de la música afroamericana, Stevie Wonder, y hoy sigue siendo una verdad transparente hasta el día de hoy. Mientras existan el amor y los sentimientos, el júbilo del orgullo racial, las canciones con melodías inolvidables y la lucha por los derechos humanos, todos necesitaremos la música de Curtis Mayfield. Move on up, move on up. Destination, though you may find from time to time complication. And take the trip, though there may be

Given Up, el señor Curtis Mayfield. Como guitarrista manifestaba ciertas influencias de la música negra latina, algo que también dejó entrever en ocasiones dentro de los Impressions de los años 60. Durante la década posterior mejoró su trabajo como guitarrista y productor, añadiendo ciertas esencias del funk y el rock de Chicago. Curtis Mayfield nunca estuvo dispuesto a sumarse a la corriente pop, de acercarse a grandes masas de público, como hacían en especial las estrellas de la Motown. Bien, un tema más de Curtis Mayfield para recordarle un día pasado de su aniversario. Wild and Free, eso es lo que vamos a escuchar. Salvaje y libre, Wild and Free, Curtis Mayfield. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde, Doctor Bacterio, dedicado a usted esta música. Curtis Mayfield. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. Buena nit, buenas noches en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. Lunes, aquí en directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Si están fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con la página web de la emisora www.contrabanda.com. www.radiolibre.org, lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta los sábados a partir de las 22 horas. 88.9 FM, el puerto de Valparaíso, online con la página web www.laradioneta.cl en el puerto. Sábados a partir de las 22 horas. Programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Y en Radio Almaina, Granada, Andalucía, 107.1 FM, online con la página web radioalmaina.org, radioalmaina.org. En programación busquen días y horas de los programas, de la repetición de los programas, están bajo el nombre genérico del podcast, No Solo Jazz. Vamos al año, retrocedemos, finales de los años 80, en Barcelona. Concretamente, esta grabación es de los días 5 y 2 de febrero del año 1988. Una formación total y absolutamente local de aquí de Barcelona. Si consideramos que el director musical y compositor de los temas, C. Eduardo, original de Portugal, era en aquella época el director musical del taller de músicos en Barcelona. Y también si consideramos que Jorge Pardo, saxo, tenor, soprano y flauta invitado, pues era un, bueno, es un músico que muy afín al flamenco y al jazz también. En cierto modo es parte casi de la familia, o en aquella época lo era más, lo sigue siendo, de la familia del taller de músics. El resto de los músicos son músicos que se formaron, en cierto modo, en el taller. David Chirgo a la batería, Marc Miralta también a la batería, era un grupo con doble batería y doble bajista, ya verán. David Chirgo y Marc Miralta a la batería, Jordi Gaspar al bajo eléctrico, C. Eduardo, director del grupo y compositor, al contrabajo y a los teclados, José Luis Gámez a las guitarras y Jorge Pardo, como les decía, saxo, tenor, soprano y flauta. Cierran este grupo que llevaba por título la C. Eduardo Unit. Tuvo una vida muy corta, 2 años, 2 discos, aquí los tengo. Uno de ellos, el primero, Unities, del cual vamos a escuchar el primer tema. Les digo, todas las composiciones, tal como se los había dicho, originales de C. Eduardo. La primera de ellas, Triton. Original de C. Eduardo, la C. Eduardo Unit, disco grabado en el año 1988, editado en aquella época en formato vinilo y reeditado 9 años más tarde dentro de la colección del Taller de Musics en CD, y se aprovechó para en un CD doble sacar en el CD 1 los temas del primer disco, que es este, el Unities, y en el CD 2, el segundo álbum del grupo, segundo y último, Bagur. Del Unities, dice C. Eduardo, 9 años después de la reedición, el año 97, dice: qué jóvenes y entusiastas éramos hace tan solo 9 años. La música lo dice todo. Puede que no sea la producción más cuidada si la comparamos con otras cosas hechas en aquel entonces, pero el frescor y la espontaneidad de este disco, grabado al día siguiente de una actuación en alguna sala barcelonesa, teníamos que aprovechar la estancia de Jorge en la ciudad condal, han quedado plasmadas sobre las estrías de este ya viejo 33 revoluciones por minuto vinilo, ahora con nuevos ropajes digitales. Recuerdo que hubo que acelerar un poco la velocidad de las tomas porque el total no cabía en cada cara del disco. Todos teníamos mucho que decir y de hecho el jazz es así. El eterno dilema de conocer exactamente el punto de equilibrio entre lo escrito y la improvisación. Con este trabajo se abrió la corta carrera discográfica del Unit. Creo que con él encontré el sonido que buscaba. La cuestión era mantenerlo y desarrollarlo. Y así lo hicimos en el curso de los 2 años siguientes. Esta es una sesión que, si hoy fuera posible reunir de nuevo a todos estos buenos músicos, no me importaría repetir las veces que hiciese falta. Eso escribía C. Eduardo para la reedición de aquel disco en versión CD. Vamos a escuchar el segundo tema de este disco de la C. Eduardo Unities. Su título, muy cercano a nosotros, Plaza Cataluña. Thank you. Plaza Cataluña, la C. Eduardo Unit, del disco Unities, grabado el año 1988. Y el segundo disco de la C. Eduardo Unit, incluido en este CD doble, lleva por título Bagur. Bagur es una localidad en la Costa Brava, en Barcelona, donde allí, no me acuerdo qué año fue, pero debe haber sido, si el disco se grabó el año 90, esto tiene que haber sido ese mismo año 90, el 89, hubo en Bagur, en la que era la casa de la bailadora Carmen Amaya, restaurada por Lola y Carmen, un par de emprendedoras, y Lola especialmente unida al taller de Musics, y se hizo un primer seminario internacional de flamenco en esta casa de Carmen Amaya, y estaba por allí Eduardo, y seguramente de las experiencias de aquella época, él concibe un tema llamado Bagur, y después este disco, que fue el segundo de la Unit, y que se grabó, ya les digo, exactamente el 13, 14 y 15 de enero de 1990. Les leo lo que nos escribió Eduardo con motivo de la reedición del disco en formato digital. Bagur es el disco que cierra la corta historia grabada del Unit. De hecho, fue un proyecto más madurado que Unities, nuestro primer trabajo. Tenía a mano unos cuantos temas bien rodados por muchos escenarios de toda España. Cabe decir que por aquel entonces el Unit era un grupo que tenía bastante trabajo. No podíamos quejarnos. La banda sonaba compacta y nos divertíamos un montón siempre que tocábamos juntos. Hay en este disco un componente escrito más evidente, con temas más bien estructurados y solistas que conocen mejor las dimensiones del espacio que les toca. La producción en manos del experimentado Joan San Martín, músico que conocía bien el sonido que me gustaba, resultó muy efectiva. La música salió suelta y las cuerdas recién incorporadas de Joan Viñals a la guitarra vinieron a aportar un nuevo color, el del blues. Nuestra última adquisición había sido el flamante Bondo, un nombre que trajo al Unit el exotismo de un nuevo sonido, las tablas hindúes. Bondo toca solamente en Bagur, el tema que da nombre al disco. Durante el siguiente año, el último de vida del grupo nos dejó. Sus percusiones se convertirían en uno de nuestros sellos de marca. Como todo en esta vida, el Unit murió. Corría el año 1990, que marcó mi alejamiento definitivo del taller de Musics. Con él murió también un ciclo de mi vida musical. Otros seguirían. Sin embargo, aún conservo religiosamente todas las partituras que escribí para el grupo. Y es que, como todo en esta vida, y especialmente en nuestros menesteres musicales, nunca se sabe. No puedo dejar de expresar aquí mi agradecimiento a todos esos grandes músicos y amigos que un día, con su talento y empeño, hicieron posible todas estas locuras musicales. En esta segunda grabación del Unit teníamos a Jorge Pardo, saxo tenor, soprano, flautas y teclados, Joan Viñals, guitarra eléctrica y guitarra MIDI, José Luis Gámez, guitarras y guitarra MIDI, C. Eduardo, contrabajo y teclats, piano también, Jordi Gaspar, bajo eléctrico y contrabajo, Bondo a las tablas en el tema que vamos a escuchar ahora, Bagur, Marc Miralta, la batería, percusión y electrónica, y David Chirgo, la batería. Ya lo ven, era un grupo muy especial. Dos guitarras eléctricas, contrabajo y bajo eléctrico, tablas y dos baterías. Escuchamos ahora el tema que da título al álbum, Bagur. C. Eduardo Unit. Thank you.

José Eduardo Yonit y este tema titulado Bagur, tema que le da título al segundo disco y último de José Eduardo Yonit, liderada por el contrabajista, compositor y pianista también portugués Eduardo, que en aquella época era director musical del taller de Musics. Vela in Outer Space, segundo tema de este álbum Bagur de El Eduardo Yonit. We'll be right back. Este tema titulado Bella in Outer Space. Dos guitarristas, dos bajos, un contrabajo, bueno, un contrabajo y un bajo eléctrico, dos baterías y las tablas de bodo. En aquel grupo, la Edward Unit, había un jovencísimo guitarrista, José Luis Gámez. José Luis Gámez. Nació el año 1965, por lo tanto, en el 88, ¿qué tenía? 23 añitos. 23 años tenía José Luis Gámez y era ya un magnífico, excelente músico, excelente guitarrista. Comenzó tocando la guitarra a los 12 años y tuvo sus comienzos también en el taller de música. Allí coincidió con Eduardo. Y nació un 5 de junio de 1965 aquí en Barcelona, por lo tanto un día antes de su cumpleaños, del aniversario de su cumpleaños. Yo lo recuerdo aquí en Buenas Tardes Noctámbulos, un hombre con el cual en el taller de música compartimos muchísimas veladas, seminarios, conciertos, charlas, comidas, cenas. José Luis Gámez, de él guardo un gratísimo recuerdo, como de C. Eduardo también. C. Eduardo, que después he tenido la oportunidad de verlo un par de veces en Barcelona, cuando ha venido por asuntos profesionales y cuando vino para presentar el DVD que se hizo, un documental sobre el taller de Musics, cuando el taller de Musics cumplió 25 años, Eduardo. Bueno, y a todos los músicos que aparecen en este disco. Así de memoria están Jorge Pardo, Jordi Gaspar, el otro bajista, hombres que con los cuales me sigo viendo, especialmente con Jordi habitualmente. He estado aquí un par de veces en el estudio de Contrabanda FM. David Chirgo, batería, Marvin Alta, gente que habitualmente me los voy encontrando en el circuito en Barcelona. Bien, ¿qué les iba a decir? Escuchemos un tema más de momento de este Bagur del C. Eduardo Unit. No es para tanto. Todos los temas que hay incluidos en este álbum son piezas originales de C. Eduardo. Noctámbulas, Noctámbuls, bona tarda. No es para tanto. Eso era la Eduardo Unit, y eso fue un golpe que le ha dado al micro con uno de los auriculares, concretamente el derecho, de la oreja derecha. Eso era No es para tanto, del álbum Bagur, del año 1990, de la C. Eduardo Unit. Un comunicado que nos llegó al mail del programa. El mail es nosolojazz@gmail.com. El Centro de Investigación Príncipe Felipe, como se llama también, Príncipe Felipe, en Valencia, ha despedido a 108 trabajadores de los 258 empleados con los que contaba. 97 son científicos. Los que se quedan tienen una reducción de salario. Se han cerrado 14 líneas de investigación. Algunas eran sobre el cáncer, Parkinson o Alzheimer. Ya lo saben, esta escalada de recortes presupuestarios va directamente a salud, prestaciones sociales, en este caso prestaciones sanitarias, y educación. Mientras tanto, en Valencia se han gastado 3 millones de euros organizando un campeonato de golf de un fin de semana en Castellón. 15 millones de euros en unas torres de Calatrava que al final no se van a construir. Han comprado por un precio simbólico la empresa Valmor Sports, encargada de la organización de la Fórmula 1, pero se hace cargo de 30 millones de euros de deuda. Este viernes es el Día Mundial del Cáncer. Le agradecería que lo tuvieran presente, que participaran y de alguna manera u otra que lo apoyaran. Y ya lo ven, recortes salariales, recortes en las prestaciones sanitarias, y se gastan esa millonada en campeonatos de golf, unas torres que no se organizan, y en comprar una empresa, la Valmor Sports, que se encarga de organización de carreras de coche. Vamos mal, ¿no? ¿Verdad? Pues bastante mal. En el metro, C. Eduardo Unit. Aquí los tenemos. El último tema que escucharemos en esta tarde de lunes, 4 de junio del año 2012. Eduardo Unit en el metro del disco Bagur. Y con este tema llegamos al final de esta cita que tenemos aquí en Estrictísimo Directo los lunes de 4 a 6 de la tarde en Contrabanda FM. Barcelona, 91.4 frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana nos tienen que seguir con nuestra página web www.contrabanda.org. Lunes en directo de 4 a 6, programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. Los sábados a partir de las 22 horas, 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. Amigas y amigos del Puerto, buena nit, buenas noches. Allí en el Puerto, sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina, Granada, 107.1, frecuencia modulada. Online con la página web radioalmaina.org. Busquen en programación bajo el nombre genérico del podcast. No solo jazz, y el podcast es ese, no solo jazz.contrabanda.org. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hasta la próxima oportunidad. Gracias. Espero que hayan disfrutado de la selección de hoy. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde.